Thank you. sábados te llevamos a otra dimensión con los clásicos mezclados en Veracruz Estéreo. Que continúa con la mejor energía. Playing the music you wanna hear. De 8 a 10 de la noche. Let my DJs in my life. Retro mix del pasado en un beat diferente. Escucha mezcladas las mejores canciones de todos los tiempos. Y hasta el amanecer, Retro Mix, capítulo estreno. Repetición los viernes a las 10 de la noche. 2 programas, un solo DJ. Retro Mix, producido y mezclado por John W. Tus fines de semana, vívelos con Veracruz Estéreo. Is Bye. Yeah.